Bueno, mi nombre es Nancy Bedón y soy hoy la vicepresidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, que es la provincia que queda en la costa norte del Ecuador, y somos miembros de la CONAIE y la ECUARUNARI de todo lo que es el movimiento indígena. Mi nombre es Flores Milo Simbania, soy de una comuna que tiene por nombre Tola Chica, que está a unos 40 minutos al nororiente de Quito. Queremos saber un poco, ahorita Ecuador está en paro, pero llega aquí a este lugar en base a una acumulación de procesos, de acontecimientos. Entonces, si nos puedes, por favor, contar un poquito cómo llegan a este lugar. Bueno, contarte que primero hace lograr un poquito de contexto, ¿no? Estamos viviendo el tercer año, ¿no?, de un gobierno que es absolutamente autoritario, ¿no? Daniel Noboa es un hijo de un hacendado bananero que tiene prácticas neocoloniales en sus espacios productivos, en sus haciendas, ¿no? Y pareciera ser que ese espíritu de patrón está trasladando al manejo del Estado, ¿no?, del gobierno. Es absolutamente autoritario, se respalda en los militares, se respalda en decretos, se respalda en esta construcción de la seguridad, ¿no? Entonces, todos los decretos y todas las leyes de urgencia que ha presentado la Asamblea ha sido en base, sobre todo, a que supuestamente todos los recursos recaudados, ya sea por vía el incremento del IVA, el incremento de la gasolina y este último que estalla, digamos así, que es quitar el subsidio al diésel, es supuestamente direccionado a la seguridad, ¿no? Entonces, bajo ese discurso, crea estados de excepción, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo prácticamente una dictadura camuflada de democracia, ¿no?, en el marco de una violencia absoluta. Entonces, frente a eso, el movimiento indígena, mirando este comportamiento que no es de ahora, sino que ya es 3 años, ¿no?, un comportamiento que incluso da cuenta de que así el pueblo le diga que no, él no hace caso, así las leyes y la Constitución le diga que no es procedente, que es anticonstitucional sus actuaciones, él no hace caso. Entonces decide el movimiento indígena, como te digo, frente al decreto de eliminación del subsidio al diésel y frente también a un llamado a una constituyente que plantea la reforma de la Constitución, y que para nosotros el movimiento indígena fue una conquista en el 2008 como la mejor conquista de nuestras luchas, pues nuestra Constitución reconoce el derecho a la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos. Entonces, pues nos decidimos lanzar a las calles, ¿no? Decidimos parar el país. La crisis que actualmente estamos viviendo en el Ecuador tiene un antecedente bastante largo, digamos así, o más o menos largo, que después del periodo del boom petrolero o de los precios del petróleo, que terminó en 1917, a partir de eso el Ecuador entra en una crisis, porque el petróleo, como saben, es el principal producto de exportación, significa alrededor del 65% del ingreso nacional. Y después se acelera esta crisis con la pandemia, en donde también muchos sectores productivos no petroleros en el país vienen abajo, y eso, reacentúa una crisis que golpea sobre todo a los sectores de mediana y pequeña economía. Y los gobiernos, los tres gobiernos que han estado desde esta fecha, desde este periodo de crisis, en lugar de buscar salidas, digamos, un poco más en perspectiva de fortalecer las economías nacionales, lo que ha hecho es abrirse al mercado internacional, fundamentalmente a través de los mismos productos que están en crisis, es decir, el petróleo. Entonces, han abierto más, intentar incrementar la producción petrolera, además de abrir la frontera petrolera, y eso lo que eso ha provocado es el derrumbe de las aún más de las economías, sobre todo relacionadas con la producción agrícola. También ha significado esta ampliación de la explotación petrolera, lo que ha significado es violencia con los pueblos indígenas, que es en sus territorios, sobre todo en la parte amazónica, es donde está el petróleo y ahí están los pueblos indígenas, ¿sí? Y en cambio, la ampliación a las concesiones mineras, que afecta sobre todo a la área de la sierra, en las cordilleras, en cambio ahí entra en conflicto con las comunidades que estamos ubicados en la cordillera andina. Entonces, es por eso que uno de los principales sectores afectados por la crisis y por las salidas que han estado dando los gobiernos a la crisis, que es de acentuar más la economía extractivista, ha significado choques directos con los pueblos indígenas, con los campesinos en general, pero también con los pueblos indígenas sobre todo. Y hemos venido en una permanente movilización, digamos así. Después de la pandemia tuvimos una movilización bastante amplia, bastante grande, que fue, digamos, una explosión social muy, muy, muy grande y significativa, que duró 17 días de movilización y que se logró al gobierno de ese momento hacerle retroceder en las medidas, porque entre otras cosas lo que se hizo es quitar los subsidios a los combustibles, sobre todo a la gasolina y al diésel. Con esta movilización, entre otras cosas, lo que se logró es que se suspenda el retiro de los subsidios, es decir, que se vuelva a sostener esa política. Pero el gobierno actual está nuevamente intentando, o mejor dicho, firmó un decreto para quitar el subsidio al diésel, que es uno de los principales productos, o el combustible, perdón, que utiliza la gente para sus formas económicas más, digamos, directas, como es la producción agraria, que tiene que ver con la maquinaria, el transporte para sacar al mercado la producción. Entonces, afecta de manera directa a los sectores más populares y, por lo tanto, la gente expresó su desacuerdo con la medida e inmediatamente decretó una movilización, paro nacional, que inició hace, ya van a ser 2 semanas que se inició esta movilización. Y a cambio de esto, lo que ha hecho el gobierno es más bien no solo no hacer caso, sino reprimir muy violentamente. Nunca hemos tenido, en el caso ecuatoriano, nunca hemos tenido una represión tan grande por parte del Estado. Es decir, no solo atacan, no solo van contra los que están tomadas las vías o las plazas, sino incluso se van hacia los territorios, se meten a las comunas, e incluso hubo casos en que se metían a las casas de la gente para intimidar. Hasta ahora tenemos 19 presos que no solo que los pusieron en la cárcel o que los llevaron presos, sino que más que los trasladaron a las cárceles más peligrosas del país, incluso una de ellas que está situada en la ciudad de Esmeraldas, que es una parte norte de la costa ecuatoriana, frontera con Colombia, en donde días anteriores se acababa de producir una masacre entre grupos de narcotráficos que están apresados ahí, que están guardando prisión, y se produce una masacre, mueren cerca de 14 personas, y al día siguiente el presidente o el gobierno les manda allá a los compañeros que fueron apresados en las movilizaciones. Entonces, ese grado de crueldad es con la que está manejando la política en general y este paro en este momento. Nosotros salimos con 3 demandas súper puntuales, ¿no? La una, que es el rechazo al decreto que elimina el subsidio al diésel, porque eso implica mayor empobrecimiento, mayor pauperización de nuestra gente. Y segundo, el respeto a los derechos colectivos, no a la constituyente, no a la consulta, una consulta perversa, que lo que busca es legitimar el uso progresivo masivo de la violencia de parte de los militares y de parte de las policías, que en este momento da cuenta en las calles, ¿no? O sea, tenemos 2 muertos, tenemos varios heridos, varios presos, la calle se ha convertido en un escenario prácticamente de guerra del Estado contra el pueblo, ¿no? Entonces, con una actitud absolutamente bélica y agresiva de decir yo soy el que mando, ustedes no. Entonces, desde esa, en la calle lo que más o menos nosotros reflexionamos, y yo te voy a decir una reflexión desde nosotras las mujeres, que es las que sostenemos de alguna manera el paro desde lo que es el sostenimiento de las casas para quienes se han quedado en las casas, desde la confrontación directa para quienes acompañan también el paro, ¿no? Y que como tú puedes ver, también son violentadas, toleteadas, ¿no? O sea, nosotros creemos que si no sostenemos el paro, de alguna manera, este señor, al cual no lo reconocemos como presidente legítimo, va a empoderarse más, va a decir que está más legítimo. O sea, para nosotros el paro es... Sostener el paro es para nosotros decirle, no, el pueblo no está con usted, el pueblo no está de acuerdo con una forma de gobernar absolutamente violenta e irrespetuosa a los derechos ganados, ¿no? Entonces, pero también decirle que es un gobierno terrorista, ¿no? O sea, que quiere gobernar mediante el terror, y nosotras las mujeres somos súper golpeadas, ¿no? Por la economía que supone parar, ¿no? Porque no es que no nos afecta, por la violencia que exige, es que se ejerce frente a los hijos, ¿no? Que están presos, que están en peligro de ser muertos, ¿no? Porque están disparando, no solo están botando gases, están disparando perdigones, están, no les importa pasar por encima de los protestantes, ¿no? O sea, es una situación de guerra prácticamente. En este momento la movilización, digamos, se sigue sosteniendo. Si bien es cierto, no ha iniciado, no ha sido un golpe total, digamos así. En el Ecuador generalmente los paros no inician la fecha señalada. Se va siempre desarrollando de manera progresiva, inicia en un punto, en unas provincias, se mantienen ahí por un tiempo, los primeros días, y luego otras provincias y municipios se van sumando a la movilización, incluso ya otros sectores, no solo el movimiento indígena. Esa es la lógica más o menos permanente en la que se desarrollan las movilizaciones en Ecuador. Esta vez la movilización resulta bastante especial, digamos así, porque si comparamos con las movilizaciones que hubo en junio del 22 y en octubre del de 2019, obviamente esta es de mayor impacto o de menor participación. Porque esas dos movilizaciones del 19 y del 22, además de que sea una movilización masiva de parte de las organizaciones, la sociedad civil participó en esas movilizaciones apoyando, no solo participando en las movilizaciones, sino incluso haciendo un fuerte respaldo logístico a los movilizados. Porque una de las tácticas que se adoptó en esas movilizaciones es trasladarse hacia Quito, lo que se llamó la toma de Quito. Entonces muchas de las organizaciones mandaron delegados hacia la ciudad de Quito, que según algunos cálculos estaban por sobre los 200.000 personas en Quito. Obviamente eso necesita mucha logística para empezando por la alimentación, y eso la gente, la sociedad civil sostuvo esa movilización en esos 2 años. Actualmente, al menos había una decisión clara de no trasladarse a Quito, sino de sostener movilizaciones en cada una de las provincias. Esto tal vez provocó que en ciudades grandes como la misma capital u otras, no se vea como una movilización masiva, pero sin embargo el cual ha habido movilización, y al menos hasta lo que va del paro hasta estos días, ha habido un respaldo social, aunque pasivo, pero respaldo. ¿Cómo se identifica esto? Es decir, no es que la gente sale a protestar en contra de la movilización o cuando hay una marcha, la gente no es que grita, sino más bien respalda, ¿no? Entonces, eso entendemos nosotros como una movilización pasiva. Y según las encuestas que circularon por la prensa, hay un respaldo social a la movilización. Esto no quita de que también, obviamente, ya son casi 2 semanas y la gente también, o algunos niveles de la gente también empieza a sentir una especie de cansancio y eso significa tal vez no estar de acuerdo con el paro, o al menos que se sostenga el paro. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el mismo gobierno y otros sectores de derecha lo que han hecho es levantar un discurso en contra de las movilizaciones, pero este discurso no solo en contra, sino también alimentados de fuerte dosis de racismo, es decir, atacar que los indígenas digamos son manipulados por agentes externos, ¿sí? O que están financiados por el narcotráfico. Como sabemos, del Ecuador, una de las crisis que vivimos, o otra de las crisis que vivimos, es de la violencia suscitada por grupos de narcotráfico. Entonces, lo que el gobierno ha hecho actualmente es para intentar deslegitimar la movilización, decir que son estos grupos de narcotraficantes son los que promovieron, y no solo promovieron, sino que están financiando la movilización. Estos discursos racistas tienen cala en algunos niveles sociales, ya sea por redes sociales o a través de la prensa, repiten de eso, de que los indígenas estamos siendo manipulados, o que estamos siendo financiados exteriormente, o que otros sectores políticos, cuando no nos dicen que estamos manipulados por el narcotráfico, nos dicen que estamos manejados por algún partido político que nos están manejando a nosotros. Eso, además de ser una tremenda ignorancia, es también una intención clara de sembrar el racismo como una forma de deslegitimar a un movimiento que ha sabido luchar con un sentido social general de país como sociedad, ¿no? Tú vienes de una región, Esmeraldas, como nos explicabas, que ha sido muy golpeada por todo este proceso de violencia, pero de grupos como armados, sicarios, no sé qué figura ustedes, cómo lo ven allá, o si están relacionados con el narcotráfico, y vienes de una comunidad de ahí, ¿no? ¿Cómo ustedes han afrontado? Porque luego Noboa entra también con este discurso, ¿no? De seguridad, de ir contra este sicariato, pero, o sea, lo que se está haciendo más bien es como una violencia contra el pueblo organizado, ¿no? Entonces, ¿cómo en tu comunidad, en tu organización, están afrontando esto? Porque sí es algo muy violento, ¿no? Yo creo que hay que analizar el tema de la presencia de estas economías violentas, digamos, en territorio ecuatoriano, no solo en Esmeralda, sino a lo largo de la costa ecuatoriana, ¿no? Una presencia que no es de ahora, ¿no? Que no es del 2023, cuando topa así como el pico más alto y que se muestra así lo brutal que es, ¿no? Con asesinatos en las cárceles, con descuartizamientos y con aparecimiento de puertos, de muertos y colgados en los puentes, ¿no? Que lo que crea es terror, ¿no? No, yo creo que hay que ir más atrás, ¿no? Creo absolutamente que la presencia de estas economías violentas ya están presentes y van instalándose en el Ecuador desde hace 20 años, ¿no? Porque, bueno, hace 20 años más o menos el Ecuador solo era un territorio de paso, digamos así. Pero hace una década atrás, más o menos, ya comienza a visualizarse que dejó de ser un territorio de paso y que ahora es un territorio de guarda, un territorio de refugio de estos grupos, y que eso implica que un grupo ligado al narcotráfico, que un cartel que está reclamando este territorio como suyo, implica un montón de cosas, ¿no es cierto? Sembrar terror, comprar y tratar a nuestros jóvenes, sobre todo, ¿no? La juventud que está cooptada por las faltas de oportunidades, por falta de educación. Y en el caso de Esmeralda es una cosa brutal, ¿no? Porque ellos ahí están brutalmente abiertos, o sea, somos lobos, somos todos esos grupos que están, ¿no? Y somos los que dominamos, hay áreas en que ni siquiera la policía puede entrar, ¿no? Y por eso la costa, por ejemplo, en este momento del paro, tiene temor de salir. ¿Por qué? Porque sabemos que si vos te movilizas en masa, en cualquier momento uno de estos personajes pueden aparecer y barrerte, ¿no? Y sabemos también que este poder, digamos, violento está ligado también al poder estatal, ¿no? De alguna manera o de todas las maneras, ¿no? Pero entonces para nosotros, para la costa ecuatoriana, se nos hace muy complejo. La crisis que estamos viviendo en el país, yo creo que es a nivel regional, pero en el país en este caso, en Ecuador, además de la crisis económica y política que vivimos, también ahí está la crisis de seguridad, fundamentalmente que tiene que ver por la presencia de grupos de narcotraficantes. Esto no es un fenómeno actual, es un fenómeno ya bastante viejo, de por lo menos 20 años atrás, si no más, pero la característica del narcotráfico en el Ecuador era que el Ecuador era una zona de tránsito de narcotráfico, es decir, no era productor. La droga producida en Colombia y Perú utilizaba el Ecuador como mecanismo para salir hacia los mercados gringos y europeos. Pero según los expertos que manejan este tema, justamente el cambio de modalidad del mercado de la droga hace que el Ecuador ya no sea solo de tránsito, porque una de las explicaciones que dan los expertos es que estos carteles de la droga colombianos o mexicanos, que están muy relacionados en el área andina, antes pagaban a los grupos nacionales ecuatorianos, ¿sí? Les pagaban para que traslade la droga. Pero a través de una moneda que manejan ahora el mercado de la droga, dicen que ya no les pagan, sino además, que como forma de pago, ya no es en efectivo, sino les da un porcentaje de la droga. Entonces, los grupos ecuatorianos ya no solo hacen las veces de correo, sino ya tienen que vender ellos lo que les corresponde como forma de pago de estos grandes carteles. Y eso provoca que en el Ecuador estos grupos se organicen mucho más, se amplíen mucho más, porque ahora ya tienen que defender un mercado y abrirse mercado, ¿sí? Y ese mercado no solo es mandar hacia Europa o a Asia o a Estados Unidos, sino que además crear un mercado de consumo. Y el consumo de la droga en Ecuador ha aumentado bastante, sobre todo en las juventudes. Y eso ha conllevado, entre otras cosas, también la violencia, es decir, grupos de carteles que se pelean territorios porque tienen que vender la droga. Para eso también esa guerra entre los carteles y entre los carteles y el Estado ha provocado la creación de escuelas de la mafia, pues podríamos llamarlo así, y eso implica, entre otras cosas, sicariato. Entonces hay un gran número de sicariato y eso también como una consecuencia derivada también se han creado grupos de extorsión. Es decir que, aunque no están directamente ligados a la exportación de la droga, pero sí están bajo el patrocinio de estos grupos más grandes de narcotráfico, pero que se encargan de extorsionar a la sociedad. Lo que en el Ecuador se conoce como vacunas. Es decir, ¿qué es esto? Es que un grupo se acerca a un negocio, a una tienda, incluso a los choferes de los buses públicos, y dicen que para su seguridad, entre comillas, dice para protección, tiene que pagarle una cuota mensual. Y esas cuotas son altas, es decir, una tienda de esquina de víveres, ¿sí? de lo que se sabe a través de la prensa, tienen que pagar de 100 a $200 mensuales para que no les hagan nada. Y eso se ha vuelto muy común a nivel nacional y es una de las razones por la cual la violencia haya aumentado bastante fuerte en el Ecuador, de hace unos 15 años de ser uno de los países más seguros de la región, actualmente somos, si no me equivoco, el segundo país más violento. Entonces, esa es otra de las crisis que está. Y en este escenario, el gobierno, en lugar de levantar una política de seguridad que permita o que le permita de desarticular a estas bandas y a estos grupos de narcotráfico, lo que hace es crear un discurso político de la guerra, ¿sí? No para combatir a los grupos de narcotráfico, sino para el control social, ¿sí? Para poder implementar toda las medidas de corte neoliberal y de privatizaciones y de ventaja sobre todo al comercio internacional, a la inclusión de capital internacional, todo se reduce a que si no permites que el gobierno implemente estas políticas, si la asamblea no aprueba las leyes que él manda, o si hay una oposición a las políticas del gobierno, es asociado a que esos grupos que se oponen o que critican son aliados del narcotráfico. Entonces termina declarando como una especie de enemigo interno a cualquiera que se oponga al gobierno. Y eso hemos podido ver de manera más grosera en esta movilización de esas dos semanas. Es decir, de a los movilizados de no darles ninguna oportunidad de defensa jurídica, sino son atacados de narcotraficantes y por lo tanto son delincuentes. Los que están movilizados, los que están en la calle protestando, son delincuentes y además que no solo son delincuentes, porque de los de todos los compañeros que están detenidos, todos tienen instalados juicios como terroristas, ¿sí? No solo eso, sino además que bajo el discurso de que todo está financiado por el narcotráfico, lo que ha hecho el gobierno es cerrar las cuentas de banco de todas las organizaciones, ¿sí? Cerrar las cuentas personales de todos los dirigentes y a la par de eso, además de iniciarles un juicio a todos los dirigentes, ¿sí? Un juicio de enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel de represión que está implementando el gobierno actualmente bajo el discurso de la guerra contra el terrorismo y las drogas, ¿sí? Que repito, este discurso lo ha utilizado más como dispositivo político para el control de la sociedad, más que como un dispositivo operacional para combatir a los grupos de narcotráfico. Ustedes como mujeres estaban impulsando un proceso muy bonito, ¿no? Que yo creo que contrarresta, tal vez, bueno, es mi perspectiva, esta descomposición que está generando, ¿no? Tanto el gobierno como los grupos armados ahí también, ¿no? Entonces, ¿cómo se han organizado? ¿Por qué surgió esta necesidad de también, tú eres como una referente también ahí, como parte de la CONAIE? Entonces, ¿cómo has visto eso ya desde las mujeres, ¿no? que han estado impulsando este proceso de cuidar la comunidad y todo eso? Y tal vez eso yo le sumaría sobre eso, un poco pensando que quienes van a escuchar sobre todo es aquí gente del territorio, pero además mujeres, porque con ellas tejemos, ¿no? Como también recoger un poco de esa experiencia para dialogar con lo que has estado escuchando que está pasando aquí. Bueno, decirles que nosotras las mujeres hemos estado presentes en la lucha a lo largo de la historia de los pueblos, ¿no? Que no hemos sido el sujeto visible, frontal, no niega nuestra participación en las grandes transformaciones y en las grandes conquistas de los pueblos, ¿no? En el caso del Ecuador, nosotras las mujeres somos, digamos, las estrategas que hay detrás y que cuando es necesario también aparecemos afuera, al frente, digamos, a resguardar el proceso, a resguardar las comunidades, ¿no? Y porque nosotras somos las que estamos presentes en los territorios mayormente. Entonces, lo que nos ha preocupado ahora, en especial a la UOC, a la cual represento, es el tema de cómo nos están quitando a nuestros hijos. O sea, toda la economía capitalista, brutal, está ligada a una economía violenta, nos está quitando a nuestros hijos y nos está quitando desde deudas históricas como por ejemplo la educación. O sea, nosotros los campesinos de Esmeraldas, los afro, los montubios, no podemos ir a las universidades. O sea, no tenemos acceso a las universidades, tenemos un analfabetismo de que sobrepasa el 90% del analfabetismo funcional. Es decir, un joven puede reconocer las letras, pero no puede tener una lectura, digamos así, digamos, comprensiva, ¿no?, de las cosas. Y entonces eso crea las condiciones ideales para que las economías violentas vengan y les conquisten, ¿no? Y también no hay esperanza. Y cuando no hay esperanza, la juventud dice, bueno, o sea, a cambio de vivir una vida tan pauperizada, limitada, ¿no?, sin oportunidades, bueno, si este lado de economías violentas me dan la oportunidad de tener plata, de tener mi moto, de tener mi pistola, pues no importa que mañana me maten, ¿no? Entonces, nosotras las mujeres, mamás, las mujeres sobre todo mamás, las jóvenes, ¿no?, sentimos la urgencia de empezar a defender nuestros territorios, defender nuestras comunidades, no solo estando detrás, o sea, diciendo hay que salir adelante, a poner la palabra, hay que comenzar a construir alternativas. Si el Estado no está presente, bueno, nosotros vamos a hacer educación propia. Si el Estado no está presente, vamos a hacer economía propia que circule en el territorio y que vaya creando también autonomías organizativas para no volvernos también un cliente del capitalismo, ¿no? O sea, porque cuando en los gobiernos te dan bonos, que aunque sea un derecho, ¿no?, te convierten en un cliente, o sea, te doy el bono pero a cambio de tu voto, te doy el bono pero no protestes, te doy el bono pero no te superas, ¿no? Entonces las mujeres sí nos sentimos cosificadas también por la sociedad y sobre todo movidas mucho por el temor de perder a nuestros hijos y también nuestras tierras.